Hola, mi nombre es Bárbara, tengo 28 años. Vengo hoy porque es un día histórico en el cual las mujeres queremos la igualdad de género y de tratar de que todo esto lo que está pasando ahora tenga un premio. Por eso vengo. Y por un montón de cosas más que digo, bueno, ahora estoy nerviosa y no lo puedo. ¿Vos trabajás? No, justamente también. Vengo porque la semana pasada me echaron por tener un accidente laboral. ¿Dónde trabajás? ¿O trabajabas? SAI, se llama la empresa. SAI Argentina y era de amobleamiento, alquiler de amobleamiento. Y bueno, todo estaba en negro. Justo hoy mandé el telegrama para que se haga también justicia por todos los derechos que tengo y nunca fueron escuchados por la dueña de la empresa. Bueno, suerte entonces, gracias.